Sí, buenos días. Mira, la verdad es que tuvimos bastantes complicaciones, estuvimos trabajando hasta medianoche, producto que hubo micro cortes de luz en diferentes sectores de la ciudad, estuvo la brigada eléctrica de la municipalidad atendiendo esos micro cortes de luz. Además, lo más complicado tuvimos que se desengancharon, ¿cierto?, algunos árboles en distintos sectores, como en el caso de Sánchez, pero lo más complicado fue en el Liceo Politécnico, donde definitivamente se cayó un árbol encima de la estructura, donde lo que produjo un daño en la techumbre y básicamente en un pasillo y en una sala del colegio. Hoy día los niños están en clase, no hay ningún inconveniente al respecto, se está obviamente despejando la zona, están en el sector de laboratorios haciendo las clases en este minuto. Sin embargo, hemos tenido esa principal preocupación para que no pase absolutamente nada y resguardar la seguridad de los menores, pero esto con el fuerte viento que hubo anoche, estamos hablando de más de 70 kilómetros por hora, se desganchó ese árbol y tuvimos esa complicación. En otros sectores de la ciudad no hemos tenido mayores inconvenientes, a pesar de la lluvia que cayó, y ya, bueno, ya vemos que las condiciones climáticas van a mejorar con esta semana. ¿Se descartan por el momento damnificados? Damnificados, no tenemos número de damnificados. Nosotros habilitamos nuestro número de emergencia durante las 24 horas, que es el 64-22-32-444, donde tampoco tenemos llamados de ningún sector de la población donde signifique que hay personas que han tenido mayor inconveniente. Sin embargo, el día de la mañana se dieron instrucciones en la IDECO para que también fueran con brigadas a visitar algunos sectores de la ciudad para ver si efectivamente habían personas que tenían mayores complicaciones. Nosotros entendemos que con un frente de mal tiempo de esta envergadura, los campamentos, ¿cierto?, las personas que viven con gran vulnerabilidad social son los que más sufren, y por lo demás nosotros estamos llanos a siempre entregar infraestructura, materiales de construcción, zinc y otro que pueda ser necesario para ir en ayuda a las personas más vulnerables.